rain. Make it rain. Since you're gone, deep inside it hurts. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias número... Ay, perdí la cuenta, es 13, el número 13. En esta ocasión nos acompaña el escritor guatemalteco Javier Payeras, que para mí es una referencia, un melómano casi que profesional, tal vez no profesional porque no se gana la vida de eso, pero si lo oyen hablar de sus gustos musicales y de las cuestiones, como lo van a hacer en estos minutos que vienen, pues se van a deleitar. Y realmente es un regalo para todos ustedes y para la radio que haya aceptado la invitación a participar en este programa. Bienvenido, Javier, es tu cabina, por favor, compartirnos tu música, compartirnos lo que significó para vos en tu vida y no sé, pasémonosla bien ahí, salud. Salud. Para variar, tenía como dos programas de estar sobrio. Seco. No, es una larga historia, la verdad es que estábamos muy de goma la semana pasada, entonces no podíamos tomar, pero por favor, bienvenido. Gracias, brother, ¿cómo estás? Pues acá, disfrutando un vino. Realmente, pues me dejaste pensando un montón de cosas porque esta selección de música que vamos a hablar responde a un post que hice de un blog en mi blog que se llama Chulo Chucho Colocho de hace años. Uh-huh. Acerca de la música que se puede oír cuando llueve, ¿verdad? Como hoy, justamente. Como hoy, exacto. Entonces esto nada para oír cuando llueve. La lluvia siempre es algo que sucede en el pasado, decía Borges. Y creo que hay piezas musicales que son imprescindibles. Yo siento que de alguna forma inconsciente la lluvia nos lleva a cierta melancolía extraña, ¿verdad? Pero bella también. O sea, no hay nada más hermoso que escuchar, oír música mientras está lloviendo o simplemente oír la lluvia, ¿verdad? Claro, es sí. Pues mientras no estés al borde de la muerte en una comunidad marginal de la ciudad de Guatemala, pues siempre se disfruta. Claro, sí, bueno, sí. Al borde de la al borde mi maldición, lo al siento. Borde de la muerte en una cuestión marginal o en cualquier lado en Guatemala puedes estar al borde de la muerte también, bro. Sí, sí, sí. Bueno, ya no sí. Qué deprimente. No, pero no deprimente, es algo por lo que nos organizamos y por lo que también merece la pena tal vez no hablar todo el tiempo, pero sí son momentos, son cosas que nos deben motivar a la lucha. Y esta radio, como sabes, está destinada a eso, a formarnos criterios que nos lleven a eso, a organizarnos y a seguir peleando. Entonces, nos decías, ¿tenías alguna...? Sí, mira, yo creo que hay cosas que son fascinantes del invierno. Quitando esto que mencionas. Y una de las cosas quizá que se recuerda, yo recuerdo más, son los campos de fútbol de mi colonia, completamente encharcados, caminar entre lodo o jugar fútbol mientras está lloviendo. ¿Verdad? Eso es fantástico. Es lindo, alegría, ¿no? Sí, la luz, por ejemplo, de las canchas de ese entonces y jugar fútbol mientras los charcos se te sumatás y que terminás totalmente cubierto de lodo. Sí, esos son esos días en que ya no importa la pulcritud, sos parte de del campo. Sí. Yo creo te fundís con el campo cada vez que haces una entrada o sí. Quieres meter un gol. Y hay momentos en que también dejas de sentir que llueve, ¿verdad? En todo, en la vida. A veces te llueve tanto que ya dejas de sentir incluso que está lloviendo, ¿no? Pues también es una buena analogía, es una buena forma de verlo. A veces te llueve tanta mierda que aprendes a vivir con ella y hasta la disfrutas. Sí, no, y bueno, pues también es una cosa que te acompaña toda la vida. Este año hizo un calor espantoso, como nunca había vivido, digamos yo, en Guatemala en un momento. Sí. Y yo creo que sentir la lluvia, porque de pronto el tema de los desastres que suceden a través de la lluvia, a partir de la lluvia, del invierno, realmente no es el tema la lluvia, es el tema es la deshumanización el robo, la miseria a los que está condicionada esta sociedad, ¿verdad? La lluvia en sí, pues, bendice la cosecha, sí, crea, exacto, hace que rejuvenezca la vida, ¿verdad? Pero desgraciadamente se ha vuelto una amenaza, pero la amenaza real no está, está en la injusticia, y la peor violencia que existe es la pobreza, ¿no? La verdad sí. Sí, eso pienso cada vez que... Yo pienso lo mismo. O sea, primero que nada, no me deprime la lluvia, para nada no me deprime. Lo siento como, oh, está lloviendo, baja la temperatura, crece la vida, se privilegia la vida en ese momento, todo reverdece. Y es mi primera sensación, pero después viene la maldita conciencia social y esa carga de saber que, pues, que deviene un riesgo para la gente. Ajá. Gente como, por ejemplo, en el Jaibal, no me acuerdo dónde fue, en Sololá, que vivía en un lugar tan hermoso y de pronto se convierte en un infierno por las correntadas de tierra que bajan. Pero la gente en su momento sabe, o sea, la gente, el conocimiento ancestral de la gente sabe dónde vivir, pero van a vivir a los lugares más peligrosos por la necesidad. Creo que ya hablamos un poquito otra vez, si quieres hablar de la primera banda. Sí, bueno, vamos a empezar, creo que un Disorder de Joy Division. Contanos una mi banda favorita, yo creo que lo he dicho reiteradas veces. Esta canción... Por lo menos salís en muchas fotos con tu camiseta. Y bolo. Bueno, este tema, ¿por qué Joy Division? ¿Por qué tanta reiteración sobre el mito de esta banda? Joy Division, que es una banda que empecé, digamos, la oí en un cassette grabado de la grabación de otro cassette en el año 87, con un amigo argentino que tenía, y que fue como la primera banda que a mí me afectó profundamente en la vida, porque de un lado tenía Joy Division, del otro lado tenía New Order, luego llegó The Smiths y demás, ¿verdad? A ver, Ian Curtis, el cantante de la banda, se suicida en el año 80. La banda, pues, no fue una banda exitosa, fue una banda, pues, de bares. Llegó a Estados Unidos, donde hizo un espectáculo lamentable porque Ian Curtis era epiléptico. El chico tenía una... Si ustedes oyen la banda, tiene una influencia muy profunda de The Doors, de Kraftwerk, de la música, digamos, punk de la época. Tienen cosas que después las veríamos en los años 90, los 80, 90, 2000. Ahorita, pues, se ha reivindicado mucho Joy Division, pero los 80 era una banda que se oía poco porque era muy sombría. En los 90 la gente estaba encandilada con Nirvana y demás. Y también, o sea, no era una banda que fuera cobrando tanto culto como cobró a partir del 99, 2000, ¿verdad? Entonces, hubo un músico argentino, Luca Prodan, que logró conocerlos y de hecho regresó a Argentina a hacer un proyecto que se llama Divididos por Joy Division, ¿no? Luca Prodan incluso, pues, estuvo muy cerca de ellos. Algunos dicen que hasta incluso tocó como músico de sesión, invitado y cosas. Entonces es alguien muy interesante, Luca Prodan. Pero bueno, Joy Division, Disorder, ¿no? getting faster, moving faster. Now it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, a esta su cabina, a esta su radio, Radio Urbana, un esfuerzo colectivo por poder encontrarnos, poder encontrar a las voces disidentes de esta ciudad y poder integrarnos con los movimientos, con la gente que está en todo el país pues queriendo crecer y queriendo romper pues este sistema que nos apacha, nos quiere apachar a todos y no se lo vamos, no se lo queremos permitir. Somos los eternos inconformes. Radio Urbana, Radicalmente Democrática en Facebook, en Twitter como arroba Urbana Radio GT. Nuestros programas, tal vez ustedes están oyendo ahí, son subidos al Archivo Universal de Internet de la UNESCO, una plataforma gratuita y universal. Entonces estamos con Javier Payeras, excelente invitado. Por favor, ¿en qué nos quedamos? Joy Division. Sí, a mí me gusta algo que pues obviamente es una fijación de mi adolescencia, disconforme, ¿verdad? Expulsaba muchos colegios y eso es bueno, y con un montón de problemas, ¿verdad? Encima, que yo no entendía, ¿me entendés? Maestros que de alguna forma no te estimulaban en absoluto el conocimiento. Eran los años 80s, principios de los 90s. Guatemala pues obviamente estaba viviendo ese estado de sitio perpetuo de en el que estaba sumergido una especie de régimen talibán del conocimiento y de todo eso, ¿verdad? Sí. No existía una visión, digamos, abierta de la sociedad. Y bueno, pues lo que se oía en la radio era o las porquerías que mandaban de México, ¿verdad? Sí, tipo versión Televisa y todo esto. Sí. Y la radio en sí te mostraba un tipo de música pop y en inglés, por lo regular casi toda norteamericana, que representaba lo más fascista de la era Reagan, ¿vamos? O sea, te digo, por ejemplo, el hair metal es una de las cosas más abominables de la creación, ¿verdad? O sea, lo que podías oír vos en radio eran, digamos, todos estos modelos protofascistas, Poison, Guns N' Roses, toda esa mierda, ¿no? Entonces, no existía algo como El glam no era malo. Pero cuando vos descubrís, por ejemplo, el origen de los New York Dolls, que eran glam, o sea, o David Bowie, eso no, oías muy poco de eso, ¿me entiendes? Exacto, oías porque, el glam comercial de Estados exacto, Unidos, pero no... Digamos, era como la descafeinización, ¿verdad? Porque, digamos, lo que hacían los New York Dolls al vestirse de mujer y pintarse los labios y todo eso, era que toda la gente dijera, más, o sea, son un montón de homosexuales que cantan. Era una cosa de romper el sistema. Pero el sistema asimila las cosas, ¿me entendés? y las transforma, las comercializa y las ensucia, y las ensucia. Entonces era una forma como de mostrar la rebeldía de la gente, de los jóvenes, con un escape controlable. En el rock inglés no, era la época en que, digamos, los artistas están en, eran anti-Thatcher, anti-Margaret Thatcher. Vos lo puedes ver en las películas de Ken Loach, los puedes ver en toda esta este trabajo de digamos de los intelectuales ingleses, de los artistas tenía ingleses. Una vinculación, ese artista tenía una vinculación política. Exacto, entonces por ejemplo gente como Ian Curtis venían de clase media baja, ¿vaos? Digamos como Morrissey o como Smiths o como, y bueno, los Sex Pistols sí venían de clase baja, clase de sector popular, ¿vaos? Entonces lo interesante de esto es que, al igual que, digamos, en un caso, en una época de los Beatles, era reivindicar tu conciencia de clase, ¿me entendés? Era reivindicar de que vos venías de una clase, o de una clase media baja, vos venías de un barrio, vos venías del sector obrero, vos venías de hijo de mineros, ¿no? Entonces no era el espectáculo glamoroso de los rockeros gringos de andar en limusinas y todo, sino que más bien era, en el caso, digamos, de Joy Division, salir en... Si vos venís y trabajás en un banco en Guatemala, lo primero que te ponen es una corbata de poliéster con el sello del banco, ¿verdad? Y te ponen un saco horrible y un pantalón lustroso porque lo usas todos los días, ¿va? Entonces ellos salían al escenario vestidos así, ¿me entendés? Del chance. No trataban de ser glamorosos, trataban simplemente de dar la imagen que se reconociera un montón de jóvenes que trabajaban en las mismas condiciones, ¿verdad? Eso me apasiona, por ejemplo, del rock inglés. Cosa que obviamente, pues, en Norteamérica, parte del American Life es, Way of Life es mostrar el espejismo de que puedes ser pobre y después rico, aquí para decimos, poder despreciar a los pobres, ¿verdad? Aquí decimos que no se note la miseria, mano, que no se note. Exacto, exacto, sí, claro. Sí. Pues, sí, realmente ese es el valor intrínseco de las bandas. De las bandas estas de gran ciudad, de metrópolis enormes, significativas, o sea, primero se hacen tribus grandes, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues la gente, pues me imagino que tiene mucho que decir o tiene muchas cosas que reclamarle al poder generalmente. Ahorita estoy fascinado también con que estoy encontrándome con el rock nacional, con las bandas de acá que tocan punk, que tocan ska, que tocan metal, y es impresionante el nivel, el mensaje, las letras y el nivel de profesionalización. En algún momento del programa, mucho más adelante, vamos a hablar de Creag. Claro, no, pero claro. No estamos aquí para eso, estamos hablando para disfrutar el rock y para celebrar la rebeldía del rock ante todo y de la música en general. Yo felicito a amigos del grupo Easy Easy, que es uno de los bandas que apoyamos en Crea con Zona M, porque sí, pues sacaron un artículo en la Rolling Stone, ¿verdad? Hablando de ellos. Esos, pues son chicos que obviamente nunca van a oír ustedes en la radio, porque las radios comerciales aquí, pues obviamente nunca los van a pasar, a menos de que regresen con un Grammy o algo así. Pero bueno, los felicito, ¿verdad? y estoy feliz por ellos. A mí me alegra de sobremanera lo rápido que y lo profesionales que son en esta generación, ¿no? Interesante. Sí, interesante. Bueno, otra vez llevamos un cachín hablando. Siempre es tan bonito hablar, pero también la gente se da cita para escuchar buena música. ¿Qué ponemos ahora? Habíamos dicho Tom Waits o primero la otra. Si quieres, hay una cosa que me quisiera, que es esta canción, una canción, el rock argentino fue quizá de toda la movida del rock en español de principios de los 80, pues una base casi que filosófica para mucha gente de mi generación. Ahorita quisiera que estuviera oyendo Pablo Bromo o el Neco o Germánico. Invitarlos a venir, ¿verdad? Que son brothers de toda mi vida, compañeros de toda mi vida, que Francis Dávila incluso, ¿no? que crecimos oyendo rock argentino. Uh-huh. Yo creo que en el rock argentino solo existe un nombre que puede ser sobre todos los nombres, que es Luis Alberto Spinetta. Esta canción, sobre todo, es una canción de los 80, no es una canción de de los 70, digamos, de por ejemplo, de Pescado Rabioso, de Box Day, o de las bandas, sino que esta pues es un poco más pop, pero es hermosa. Se llama Resumen Porteño. Y que está listo, listo del bocho. Y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. En micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. La Gueda baila, baila y se cae y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando. Dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde. Y esto siempre se da. Nadie vibrará su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la llevan detenida como a un ángel. Y en el infierno inflacionario y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá. Ahora lo vi en fin. estación se disemina alrededor, flotando, navego en dirección de aquella extraña figura del poder. Excelente, gracias por esta el recordatorio de lo grandioso que es el rock o el pop o el glam argentino de este tiempo. Sí, ambas canciones muy buenas, no muy duras, pero realmente placenteras, un valor melódico y las letras, fantástico, man. buena onda. Bueno, bienvenidos todos a Rock Conciencias de nuevo, aquí a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y contanos. Bueno, Spinetta, hablábamos de Spinetta como uno de los precursores del rock en español, con empresas discográficas bastante limitadas, con una muy mala distribución en plena dictadura de Argentina, de la Operación Cóndor en Argentina. Pues es alguien que rompe todos los esquemas de su época, ¿no? Yo tuve el honor de entrevistar a Charly García aquí en Guatemala hace unos 15 años o algo así. Y 15 años. Sí, 15 años. Bueno, sí, como el 2000 y pico fue, que vino a tocar, sí, a la Antigua. Pues fue una especie como de visita maratónica de intoxicaciones. Pero, pero fue algo muy interesante hablar con Charly y básicamente nunca hablamos de él, sino que hablamos de Spinetta, ¿verdad? Y Spinetta, pues para él, y lo considero a la época, en ese momento pues no era tan influyente para mí, pero para él de alguna forma yo encontré a Spinetta por varias referencias, ¿verdad? Sergio Valdés, Pedrón y bueno, Charly García, que se parece, en algún mundo paralelo se van a juntar los dos y yo creo que va a desaparecer el universo. Sí, igual. Entonces Spinetta es referencial. Ahora, creo que en la segunda banda, que es Virus, esta mirada Speed, que está en un disco del 82 que se llama Superficies del Placer, esa banda es una banda importantísima en el rock en español, porque ellos rompen con todo el movimiento hippie del rock, ¿verdad? Que se ha propugnado con Spinetta, con Sui Generis, Serú Girán, con tantas bandas que surgieron en los 70, 60, 70. Uh-huh. Y ellos proponen una plataforma mucho más Warhol, mucho más con tempo, más sin pop, ¿verdad? Además eran abiertamente gays, sus letras eran eróticas, homoeróticas fuertísimas, bastante hedonistas. Sus letras podrían haber sido consideradas frívolas por el movimiento hippie, digamos, ¿verdad? Que no aprobó en nada. Pues graban este disco, hicieron un par de discos un poco más pop. Hasta que Federico Moura, un genio del rock en español, muere de VIH, es una de las primeras víctimas del VIH famosas en Latinoamérica. Y bueno, la banda se desarticula y se crea el mito. Parecía como que el rock en español en ese momento, el rock en Argentina estaba peleando precisamente con esa herencia hipesca y de música de protesta y la nueva trova y todo eso. y armaron una especie como de atmósfera pop que poco a poco fue madurando. Yo creo que uno de los grandes herederos, y quizá el más grande heredero de todo eso, fue Soda Stereo, y sobre todo el más grande heredero de Spinetta, que es Gustavo Cerati. Entonces, a mí me parece fascinante. Claro, hablar de rock en español es muy complicado, porque ahora ya no tenemos rock en español, tenemos rock latinoamericano. Ya la gente, pues obviamente ya se universalizó mucho el rock latinoamericano, gracias a la influencia de muchos, sobre todo músicos mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Que fueron como vanguardia entre los 90. Creo que el rock latinoamericano tuvo su vanguardia en México. Y si, bueno, hay algún aporte que se le haya dado al rock universal, porque muchas de las bandas pues solo son copy-paste del rock en inglés, pues es Caifanes, ¿verdad? Y bueno, por ahí vamos a hablar un poco más de Caifanes. Pero volviendo un poco más al rock en sí, estábamos hablando de una de mis bandas favoritas, de mi cantante favorito, de mi banda emblemática con la que quiero que me entierren, que se acabe el mundo, vale madres, que es The Smiths. Y sobre todo de un cantante específico, que es Morrissey. Morrissey es un gran artista, un gran escritor, un gran poeta. Cuando leí por primera vez las canciones, que hay una compilación que se hizo de sus canciones en español, precisamente de que la tradujeron, no como ya estrictamente como poeta, ¿no? Sí, es genial, pero él habla de la clase obrera, ¿verdad? Digamos que de la clase media inglesa, y sus problemas y sus temas, que son iguales que los que ves acá. Yo recuerdo que alguna vez fui a ver Trainspotting con amigos de mi barrio, tenía pues unos 19 años cuando la estrenaron, y los mismos problemas que teníamos nosotros con sexo, drogas y todo eso, los tenían en esa Escocia mugrienta y putrefacta que te pone Trainspotting, ¿no? Tengo miedo de ver la segunda parte. Pero esta canción es una canción muy importante. Esta es una canción muy, muy importante, que se llama First in the Gang to Die, y trata acerca de las pandillas. Habla acerca de la vida de los barrios, y quién es el primero que tiene un arma, y quién es el primero que se muere, y quién es el héroe de todo eso. Como un tipo como Morrissey, que parece un dandy, te canta la canción más hermosa que se ha escrito sobre la vida de las pandillas de un barrio obrero. Entonces, First in the Gang to Die es una de las canciones más hermosas que yo he oído en mi vida. Perfecto. Nos vamos entonces. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. Los Ángeles. You are too hot. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my. certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little. What good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, ain't got you. I ain't got you. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, love somebody the way I love you. Face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm so blind, so blind. I'm a woman. Can't you see what I am? I live and breathe for you. What good a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Escuchamos de fondo Make It Rain de Tom Waits. Bienvenido de vuelta. Ah, te tocaba recibir. Ah. La próxima recibís vos. Esto es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Nos pueden escribir a la radio en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, o al Twitter. También estamos ahí en el Twitter, los dos, tanto en la cuenta de Javier como en la mía, y ahí me imagino que hay etiquetas y cosas. Bienvenido, bienvenido de vuelta. Escuchamos esa Nina Simón. Me pareció genial, y sobre todo la de Morrissey, como vos decís, qué letras, qué extraño, ¿verdad? Pero eso es lo que nos queda a muchos, poder vincularnos cuando tienes el corazón abierto, o sea, poder vincularte con el sufrimiento, con el sufrimiento, con la dignidad que hay en sobrevivir a esta vida injusta. Fíjate que hay un problema que tengo con las canciones, digamos, la gente que hace música en Guatemala, por ejemplo, si vos tocas desafinado, si no sabes tocar un instrumento musical, la gente te abuchea y te maldicen y te orían, ¿no? Porque obviamente... ¿Por qué no sos perfecto? Va. Pero si tenés malas letras, mala poesía en tus canciones, nadie se da cuenta porque todo se enfoca en eso. Yo creo que si vos tenés la intención de escribir una canción, tenés que ser tan buen poeta como tan buen músico, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué de alguna forma, si vos realmente sos un virtuoso en la música, hacé música, pero no te metas a hacer canciones, ¿me entendés? Vos tenés que ser buen poeta, mirás. Sí, hay que ser honesto. Vos, por ejemplo, lees la poesía que ves en Depeche Mode, que sería bueno también entre esta lista, que es toda una banda. Depeche Mode, o lo que vas a ver en The Beatles, por ejemplo, She's Leaving, que es una canción de Beatles que tal vez es una de las canciones más lindas que he oído. She's Leaving, es un poema, ¿me entendés? Si vos oís The Smiths y oís, por ejemplo, There's a Light Will Never Goes Out, es una canción con un poema maravilloso. Si vos oís Antes de que nos olviden de Caifanes, es bellísima. Si vos oís las letras de Andrés Calamaro, son bellas, o de Fito Páez, son bellas. ¿Por qué fregados tenemos tan malas letras? Yo creo que uno de los más grandes letristas en Guatemala fue el Neco, por ejemplo. Algunas canciones de Giovanni Pinzón son muy hermosas, son poemas, de hecho, ¿no? Al menos de mi generación, estoy hablando yo como chavorruco experimentado y que vio todo eso de cerca y fui parte de todo ese movimiento. Pero me río por lo de chavorruco que. Pero por ejemplo, una de mis bandas favoritas, una de mis bandas favoritas ahorita y que son mis amigos y que los admiro un montón es Humus Fuga, ¿verdad? Pero ellos no cantan, ¿me entendés? O sea, ellos se dedicaron a hacer música, porque obviamente meterte a hacer letras requiere una poesía especial. La gente usa mucho octosílabos, octosílabos o decasílabos, y mucho, para construir una canción con rima. Las canciones no tienen que rimar necesariamente. Las canciones tienen que ser construcciones literarias, hermosas, y no necesariamente tenés que decir te amo. O sea, la forma más arbitraria del amor, o sea, es eso, ¿no? Vos tenés que explicar qué es el amor, ¿verdad? Cuando vos oís Mozart, el concierto para número 20 para piano, eso es amor, ¿verdad? O oís la gimnopedia de Satie, eso es amor, y no dicen una sola palabra, ¿no? No tenés que estar recalcando o subrayando la palabra amor, o sea, esas son tarjetas del Día del Cariño musicales que se escriben para enamorados, pero la belleza hay que alcanzarla. Claro, claro. Entonces, no, pues sí, me quedé pensando, por ejemplo, en la gente que sí cuenta historias completas en una canción, como un Silvio Rodríguez, cuando en aquella la fábula de los tres hermanos, que te lleva a pasear y te mueve y te hace una bailada increíble. Y bueno, eso tiene su valor, pero también la gente, creo que actualmente lo que le da valor es a las cosas que le cierran el cerebro, que le eliminan la sinapsis y puede oír música como de casino, como de casa de apuestas, y que lo hace sentirse feliz. Lastimosamente creo que sí es una lección que hacen, que a veces pienso, el sistema y los medios y la desinformación y todo este juega en favor de que la gente se protesta, pero también creo que a veces es una opción que toma la gente. Pero sí, la poesía en la música es lo que yo más puedo valorar después de su vinculación política. Pero tenés a Bob Dylan, ¿entendés? Bob Dylan, a Jason Godfrey, no me acuerdo cómo se llama, Godfrey en Estados Unidos. Ese es un folquero que casi nadie conoce, es un arma para matar fascistas. Sí, es fantástico. Genial. Bob Dylan y Leonard Cohen llegan realmente, ellos llevan la poesía al rock. El tercer más grande poeta después de Bob Dylan y Leonard Cohen es Lou Reed. Lou Reed, sí. Después tenés a David Bowie y tenés a McCartney y a Lennon. Y mi Beatle favorito es Harrison. Él es mi Beatle. O sea, creo que Harrison es quizá uno de los músicos populares que yo más admiro. Harrison llegó y transformó los Beatles de una forma maravillosa, con su humildad, con su espiritualidad, con esa concentración de sentido, ¿verdad? George Harrison, sí. ¿Es tu Beatle favorito, en serio? Sí, de absoluto. Sí. Voy a investigar por qué. No, claro, George Harrison es mi... Bueno, excelente. Es alguien que amo. Es un genio. Bueno. Lo voy a investigar porque no entiendo todavía por qué. La explicación la oí, pero no me... No la logro comprender porque, o sea, John Lennon, ¿no? Paul McCartney es como más fresón, pero John Lennon es fantástico, ¿no? Vamos a poner una música de Harrison, ¿te parece? Podríamos poner un par de canciones, una con Beatles, que podría ser una de las canciones más lindas de los Beatles, que se llama Something. Y bueno, y una de él solo, ¿verdad? Va. Pero yo creo que podríamos irnos más con las de los Beatles, pero Something es una canción preciosa de los Beatles. Bueno, voy a buscar, pero para mientras habíamos dicho que en esta nos íbamos con otra de Arctic Monkeys. Ah, bueno, esta es una banda que me encanta. Son

Estamos en laurbanaradio.com. Rock con conciencia social. So. Lo dije bien, ¿no? Pues es una nueva forma, pero... excelente. Esa de Arctic Monkeys nunca la había escuchado y sí está cortada. Linda, ¿va? Buena, buena. Sí, lo que pasa es que es una canción que acerca de lo autodestructivo que puede ser estar solo, soltero, en un bar, ¿vamos? Y sentado, y estás hablándole a la otra chava que está del otro lado, y dice, vení, acércate, no me importa que me hagas daño, ¿verdad? Hay algo muy hermoso en los perros, que es que cuando te cobran confianza, se voltean y te muestran la panza. Cuando un perro te muestra la panza, es como decir, me puedes hacer daño, ¿verdad? No, generalmente es, sé que no me vas a hacer daño, o sea... Exacto, sé que no me vas a hacer daño, pero obviamente... Soy vulnerable, entonces no estás mostrando la coraza, sino la vulnerabilidad para demostrar a la gente que realmente así es la cosa, ¿va? Hay veces que sos vulnerable y bajas la guardia. Hay grandes asesinos, genocidas, despiadados, dictadores, que han sido buenos padres, ¿verdad? Y con sus hijos han sido como... súper complacientes y vulnerables. Así es la única forma de ser, digamos, vulnerables, ¿me entiendes? Cabal. Mientras que hay gente que ha sido una gran luchadora social y emblemática y todo, que ha sido una mierda como padre, ¿vaos? Es una de las grandes dualidades del ser humano, ¿vaos? Yo creo que una de las cosas más terribles de la sociedad es la gente que no se permite el derecho de ser vulnerable y admitir que tarde o temprano... También vos sos, puedes ser víctima del dolor, ¿verdad? Creo que protegerse del dolor es una de las cosas más infelices de los sistemas de vida que pueden haber. Vos tenés que buscar, digamos, un camino correcto, pero nunca vas a evitar el dolor, ¿verdad? El dolor está persistente y también el dolor de la despedida o el dolor de ser vulnerable. Hay que mostrar tu vulnerabilidad. No siempre tenés la razón, no siempre sos la persona perfecta. Es hermoso sentirse imperfecto y sentirse vulnerable. Cuando haces eso, yo no sé qué voy a decir después de vos. pues, no, el dolor... Me imagino que el dolor es un estado mental que podés evitar, pero también podés disfrutar y crecer de él. ¿Verdad? A veces... Es agradable estar revolcándote en tu miseria. Quiero que me contés algo en lo que voy a abrir la puerta, que estoy solo hoy. Pero contanos algo de la música que estamos oyendo, algo de Jaguares, por ejemplo. Sí, de Caifanes. De Caifanes, ¿por qué importa, por qué es tan importante? Y hablando de la siguiente banda que, no sé, The Beatles Something, la que habíamos hablado, bueno. Sí, dejémoslo. Calamaro. Esa canción. Hablamos sí. Un poquito, ahorita vengo. Bueno, haciendo un recuento, por ejemplo, de rock en español, creo que hay muy pocos aportes que puedan ser realmente universales. Cuando uno escucha a determinados músicos en español, uno solamente escucha una traducción. La cultura de la traducción musical viene desde Enrique Guzmán, pues, ¿verdad? O sea, que traducía a Elvis Presley o esos nefastos ejercicios así de que se hicieron. Pero, por ejemplo, hay músicos importantes que surgen a partir de una reflexión profunda del entorno sin estar viendo hacia los centros culturales importantes en ese momento en el mundo. Puede existir una base, digamos, de música inglesa o una base de música... norteamericana, pero siempre tiene que existir una exploración musical muy distinta y una reflexión muy importante del entorno, cosa que pasa muy poco con músicos argentinos. Creo que hay una de las bandas argentinas que tiene una reflexión más política y más social es Los Redondos de Ricota, Los Redonditos de Ricota. Hay una canción que se llama Fusilados por la Cruz Roja. Que es una de las bandas, digamos, malditas del rock argentino, maravillosa. Pero yo creo que si uno deja de escuchar en español y se oye y se adscribe únicamente a lo universal del rock, que estamos aportando los latinoamericanos al mundo, uno se da cuenta que Caifanes mete el bolero, mete la canción, mete la tradición mexicana, mete la poesía de Jaime Sabines, la poesía de Gorostiza, mete... No, en serio. Pues no, claro, no, o sea... No la había detectado. En el caso de Spinetta, por ejemplo, con Pescado Rabioso, mete a Antonina Artaud, pero también es un gran poeta, o sea, es un gran músico. Creo que Café Tacuba logra una fusión muy interesante de música experimental y música vernácula mexicana. Porque en México sí existió una conciencia del mestizaje y una sublimación también de las clases populares que nunca hemos tenido, por ejemplo, ni los guatemaltecos, ni los chilenos, ni los mexicanos, ni los argentinos. En Chile hubo una banda maravillosa. Hubieron varias bandas maravillosas, pero la más importante que recuerdo son Los Prisioneros. Uh-huh. Que, o sea, es una banda que agarra a Víctor Jara, pero ya no habla del Chile profundo de Violeta Parra. Hay una canción que se llama ¿Por qué no se van del país?, que es maravillosa y te hace cuestionarte un montón de problemas latinoamericanos en nuestra relación con Europa y con el mundo occidental, ¿verdad? Entonces, bueno, la canción que hablábamos, The Beatles es una banda maravillosa, creo que The Beatles es al rock lo que puede ser Dante Alighieri a la literatura, ¿no? O es realmente una banda que nace clásica. Los Beatles tienen dos etapas, una etapa, digamos, que podría ser como una banda, una boy band, ¿verdad? Y la segunda etapa es una etapa de conciencia que tiene que ver con la decadencia y la resurrección a partir de cierta espiritualidad y ciertos motivos políticos, estéticos, culturales, revolucionarios en el 67, 68, 69 que se dan en el mundo, ¿no? Yo creo que esta canción que está incluida en su disco Sgt. Pepper and Lonely Heart Club Band es una de las canciones más hermosas. No habla precisamente, bueno, ¿cuál vamos a poner? La de Harrison, ¿sí? Dijiste something. O sea, bueno, entonces vamos a hablar de George Harrison. Harrison adopta un tipo de espiritualidad cuando de alguna forma está el breakdown de todo el problema con drogas y con la fama, porque la fama puede destruirte más rápido que cualquier droga, ¿no? Pero esta canción es una canción de amor, una de las canciones más maravillosas de amor que se han escrito. Pero es un amor sin apego, o sea, no es un amor sin, es un amor sin codependencia, es un amor revolucionario. Entonces, Something para mí es la canción más grande de amor de los Beatles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. Don't want to leave her now. You know I believe in how. Show. qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera, antes o después de las rosas. Ves a través de las cosas. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana. Queremos aprovechar, agradecer a Javier su presencia, haber venido, y sobre todo esa alegría que tiene de estar poniendo música. Me siento feliz por haberle dado este momento, porque está muy contento y eso obviamente me alegra a mí el espíritu. Quiero saludar a Isabel Juárez, que está oyendo el programa, compañera acá de la radio, Herbert Reyes. También, no sé a vos si tenés saludos, pero voy a aprovechar ahorita. También Gabriela Miranda se reporta, nos recuerda que mañana a las 10 de la mañana hay una concentración en frente de la Embajada de México por el terrorismo de Estado que están sufriendo los compañeros en lucha y resistencia en Oaxaca, México. Es algo que nos debería indignar a todos, pero sin embargo, por ejemplo, Facebook no se le ocurre poner una bandera, una foto con la bandera de México después de estas terribles agresiones que son objeto, ¿verdad? Porque hay que afrontarlo. No nos, a los estados y a las sociedades no les gustan los revoltosos, ¿verdad? Solo les gustan los inconformes disciplinados y bien portados. Esos son los saludos que tengo. ¿Vos tenés algún saludín ahí? Pues a la gente que me hace falta, digamos, a Pablo Bromo, Gaby, el cabro, creo que está oyendo ahí. ¿Está oyendo? Está oyendo el cabro, de alguna forma debe estar ahí porque está comentando, ¿no? Bueno, muy bien, cabro, bienvenido aquí a la frecuencia gente que urbana. Quisiera que estuviera acá. Ay, no sé. Hay un montón de gente que melómanos, o sea, y maravillosos. Pues que se vengan con una botella de vino extra. Ya, ok. Fresqueándola. Evelyn, a mucha gente. Quisiera. Ahorita estamos con el nuevo disco del Güero, Herbert Lima. Excelente músico. Que es un gran músico y que ojalá estuviera oyendo esto, lo quiero mucho. Estamos trabajando en ese disco. es un chavo brillante, además un gran poeta, ¿verdad? Jorge Rojas, todo mi Congo de Crea y mis amigos cercanos a Alejandro Marré, ¿verdad? No sé. Bueno, pues sí, son bastantes. ¿Qué escuchamos? ¿Escuchamos Calamaro? Fantástico. Calamaro, cada vez que aprendo o que conozco una canción de él, me enseña tanto a ver la vida de una forma, pues no sé si oscura o si llena de luz, pero es impresionante. Él es muy buen músico. Sí. Vamos a ver qué está en la lista. Pues en la lista de las que hemos descargado. Vamos a algo más alegre. Bueno, ¿por qué no se van? Pecho Boys, dijiste. Uh-huh. Ajá, esta de Western. Esta es una canción de Chavorruco, bastante complicada, porque mucha de la gente que conozco y con la que me relaciono ni siquiera había nacido cuando salió, pero es una canción bellísima. Los Pet Shop Boys son sinónimo de una cultura maravillosa que dio origen a casi todo lo que podemos oír ahorita de lo que llamamos música digital. Pioneros, sí. Brillantes. No existe la música electrónica, ahorita es música digital programada, ¿no? Pero yo creo que Pet Shop Boys, esta canción, es una obra maestra de esa cultura. Western Girls. Western girls, Western girls. Me agarraste así como por sorpresa. Pero... Sí, así pasa a veces, hay que reaccionar, hay que estar preparado siempre. La Urbana Radio, laurbanaradio.com, Rock con Conciencia. Rock Conciencias, y hay un subtexto de que es conciencias sociales, ¿verdad? De poder vincular la música con pues el estudio del fenómeno social que conlleva, que tiene atrás, que nos puede decir mucho, ¿verdad? O sea, esta canción es una crítica a una clase media, a una pequeña burguesía que pues que no logra vincularse con su gente, y eso es importante. Hay una canción de fondo, maldita sea. Ah, pero es hermoso. Estamos bolos. Ah, la... No, es un poquito mi desconocimiento del programa, lo siento. Entonces, esto es Rock Conciencias, un invitado de lujo, Javier Payeras. Ya sabía que esto iba a pasar, que me ibas a enseñar demasiada música buena. Estoy aprendiendo bastante. Realmente creo que a veces me aprovecho de hacer este programa, porque es que sale ganando yo. Y todos ustedes que nos escuchan, claro. Los Prisioneros, esta canción es muy hermosa. Y hablábamos sobre lo del rock inglés y sus bases sociales, ¿verdad? No aspiracionales, digamos, en sus letras. Cuando alguien viene y escribe a partir de lo que pasa. O sea, a mí realmente no me importa si tu novia te borró el Facebook. Me interesa más qué es lo que pasa cuando vos vas viajando en un bus y se sube alguien a asaltar tu bus, ¿no? Pero creo que dentro de las bandas punk, hace años me acuerdo que fui a un concierto punk donde una mamá estaba planchándole el pelo a su hijo. Eso entrada, ¿no? Entonces, o sea, realmente eso no es punk, ¿no? Creo que esta canción de los Prisioneros habla de un efecto muy latinoamericano, que es, el año pasado me fui a ver tal expo y me parece que en Guatemala yo no tengo posibilidades de florecer, porque en primer lugar nadie entiende mi discurso, es un discurso muy de clase, ¿no? Es un discurso muy clasista. Porque de alguna forma tampoco significa de que tu reconocimiento vaya a venir a partir de una élite o de un planteamiento. La cultura adolece de todos los defectos que adolecen los sistemas económicos controlados por una clase social. Y digamos, los Prisioneros lo que dicen, bueno, si te gusta tanto Alemania, si te gusta tanto, si te gusta tanto el cine noruego, si te gusta tanto el sueco, si te gusta tanto irte a Estados Unidos, ¿por qué chingados no te quedas ahí, va? Si te molestan los indios, va, si te molesta la gente ignorante, si te molesta la gente que tiene un color distinto al tuyo, y tratas de minimizarlo a través de argumentos intelectuales, realmente sos un racista, sos un clasista, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo la canción, ¿verdad? O sea, creo que es un argumento bastante válido y bastante fuerte. Porque de alguna forma no, con la corrección política no vas a corregir los errores del sistema, ¿no? Con la corrección política solo aplacas cuestiones del sistema, pero no los corregís. Obviamente la gente sigue siendo homofóbica y sigue siendo racista, sigue siendo discriminativa, sigue siendo clasista, aunque sea la gente más sensible, el mejor poeta, el mejor artista visual, eso sigue sucediendo. Entonces, ¿por qué chingados no se van del país, pues, ¿verdad? Si no les gusta el atraso en el que vivimos, y si no les gusta trabajar y aportar a la gente con la que se convive cada día, y la gente que realmente tiene mucho más talento. Sí, no, es lamentable. Lamentable, o sea, que haya gente que sí pretenda tener una vida completamente aislada del pueblo, con el pueblo donde vive, ¿no? Y que no se pueda vincular tampoco a las luchas. Eso es bien triste. Y por ejemplo, ahora que sale la gente movilizada, indignada por el dinero, pero que por ejemplo no le moleste que ver a un, ¿cómo se llama? López Bonilla apresado por hacer una cooperacha, pero no por crímenes de lesa humanidad, o por un Otto Pérez metido en la cárcel desde hace, ¿qué? 8 meses, de septiembre para acá, ¿cuánto media? Sí, digamos que bacho. Por ladrón, y por transero, pero no por genocida y no por criminal de guerra, a la gente pues no, o sea, ni le molesta vivir con una clase media o una pequeña burguesía que amasó sus fortunas gracias a los abusos y a cometidos durante la guerra. Eso es muy lamentable. Ahí sí me siento como los prisioneros cuando increpan a esa clase media que no les molestan pues, esas cosas y sí otras. Yo le increpo a la clase media una pregunta: ¿usted ha robado? ¿Usted disparó a alguien? ¿Disparó a un niño? ¿Mató a una persona? ¿Mató a un anciano? ¿Mató a una mujer? ¿Violó una aldea entera? Si usted no lo hizo, ¿cuál es el problema? Pues sí. ¿Ah? O sea, ¿por qué defiende gente que sí lo hizo, pues? Sí, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos antes de los prisioneros? Mierda, ya tampoco me acuerdo. Game of... No sé, pero fue hermoso igual. Revisemos acá, pero... Arctic Monkeys, ¿verdad? No, Arctic Monkeys. No, Arctic Monkeys fue de antes. Bueno, ya entonces. Pues Los Prisioneros es una banda chilena que surge en los años 80 post Pinochet y que genera una especie de cuestión en el sistema, porque además eran pues Chile tiene una plataforma muy racista, igual que la guatemalteca, muy similar, ¿verdad? De castas muy criollas y todo esto. Los Prisioneros vienen de la clase obrera, tienen discos geniales y una de las discos más maravillosos que es esta recopilación que se llama Ni por la razón ni por la fuerza, que es lindo. Y yo realmente con David aquí estoy añadiéndole un montón, metiéndolo en problemas ahí de técnicos de DJ, pero hay un grupo que fue muy emblemático, que fue el Nirvana personal, que es Mano Negra. Mano Negra tiene dos grandes discos, el Putas Babilón, el Casa Babilón y el Putas Fever, y es una gran banda emblemática. Señor Matanza es una de las canciones más hermosas que se han escrito acerca de la violencia que se hace en el campo latinoamericano. Manu Chao es un músico francés de origen español, pero que escribe una de las piezas magistrales de la música, que sin tratar de ser protesta o encasillarse dentro de eso, agarra toda la tradición de la canción latinoamericana, ¿verdad? Mercedes Sosa, los grandes, ¿no? Atahualpa Yupanqui, y genera con eso una especie de fenómeno electrónico, punk, acústico. Yo creo que Mano Negra es mi banda favorita de los años 90, después de, bueno, junto con Pixies y... Bueno, Pixies de los 80, pues, pero con Rage Against the Machine. Hubo un momento como de claridad ideológica en las bandas. Rage Against the Machine y Mano Negra quizá pueden ser una de las grandes bandas de todo eso. Y bueno, Señor Matanza es una obra maestra de todo eso. Bueno, sí, te quería agregar a eso, de que yo siempre digo, ay, esa canción me despertó la conciencia, ahí está, pero tuve una adolescencia muy desordenada, vieran, entonces, pero esta canción, en realidad, a mí creo que me despertó la conciencia, es un momento de un despertar a la conciencia, decir, bueno, ¿y esta banda qué onda? ¿Y de qué está hablando? ¿Y pero por qué? Y es un escenario muy oscuro el que presenta, pero tan real. Entonces nos vamos con Señor Matanzas. Señor Matanza, esto es Rock Conciencia en Radio Urbana. Lo tiro, la tira, el bazooka, la me... llevarte hasta la Cruz Roja, nene. Radio Urbana, Radicalmente Democrática, Rock Conciencias, con Javier Payeras, mi nombre es David. Buenas rolas, pues en este me quedé pensando mucho en el señor Matanza, me quedé pensando mucho en lo desesperanzador que se ve ahorita el panorama en Guatemala. Con esta, a mí la lucha contra la corrupción me emociona como cualquier novela, ¿verdad? La novela de Sisi está especial, ¿verdad? Cada semana nos traen nuevos detalles, pero la reacción del sistema está bien jodida, tenemos que tener mucha atención. Quiero hacer un paréntesis serio, ¿verdad? La reacción de los canales nacionales está terrible, de la televisión abierta. Yo anoche llegué a mi casa cansadísimo, como siempre que salgo de acá de la radio, y me puse a ver Noticiete porque era lo que estaba el reprise. El lenguaje que están usando para que como crear desconfianza del papel del Ministerio Público, el papel de la CICI, que yo también tengo desconfianza de lo que hace el Ministerio Público, que sigue criminalizando a líderes comunitarios y sigue y no, o sea, parece que no reacciona. Pero en la lucha contra la corrupción, pues es un momento histórico de que sí tenemos que exigir, ¿va?, que sigan con esta línea. Y si tenemos a una televisión abierta que está metiendo ese tipo de desconfianza, ese tipo de desinformación, pues sí, es un poquito complicado y sí como que se nos pone todo en contra. Y todos sabemos lo que significa Albavisión y Ángel González, pero pues sí es algo que pues tenemos que comenzar a ver cómo lo contrarrestamos, ¿verdad?, en todo el país. Ellos tienen mucho poder de penetración, decían ellos en su en su comunicado, y por ahí va la cosa. Entonces, a seguir la lucha, a seguir la organización, a seguir sobre todo informándonos e informando a todo el que tengamos cerca, maldita sea, a todos. O sea, no, yo, a mí me ven como el eterno inconforme, ¿verdad? Pero pues siento que es mi papel en la vida, o sea, estarme quejando de todo lo que me parece mal y de las cosas que queremos cambiar. Entonces, bienvenido de vuelta, compañero. Creo que en ese tema, la represión nunca es algo original porque carece de anticipación. Y bueno, lo que voy a decir va a ser muy fuerte quizá. Pero creo que Juan Carlos Monzón es el Rodrigo Rosenberg de esta generación. De este periodo presidencial. Exacto. O sea, esa plataforma ha existido y va a seguir existiendo. Y yo creo que la gente que va sumando más inteligencia se va haciendo cada vez menos dócil al sistema. Y eso, esa docilidad al sistema es lo que está pasando ahora. No lo pueden controlar, ¿va? Bueno, Juan Carlos Monzón es algo que ya hemos visto, ¿va? Son sus espectáculos, ir y golpear y abrir una casa donde se están estudiando cosas, temas de derechos de impunidad con pasamontañas, todo ya lo hemos visto, ¿no? Sus call centers en Twitter son muy mediocres, ya los hemos visto. Sus ataques, ya los hemos visto. Creo que hace falta imaginación y yo creo que es el tiempo de que esta gente se muera ya. Que desaparezcan, pero sobre todo que el pueblo aparezca, que se manifieste. Hay palabras de yo creo que es una canción, va, de cuando el pueblo se levante y que todo va a cambiar. Los dinosaurios de Charlie García, ¿eh? Los dinosaurios, las palabras del Che cuando dice que ya se oyen los pasos de los del pueblo, que no va, que está molesto, ¿eh? Que quiere cambiar las cosas, pero eso no parece, o sea, no, o sea, cuesta imaginarlo, pero sin embargo ahí están. Estamos en un país donde el poder nunca ha tenido imaginación, ¿sabes? No tiene imaginación, pero sí nos están quitando el poder de la imaginación. Y por eso tenemos que acercarnos a los pueblos, como siempre. Ahí está el conocimiento ancestral. Huaquivque, por ejemplo, está trabajando algunas propuestas. Codeca está trabajando propuestas. La CPO tiene su libro azul. Acerquémonos, conozcámonos, veamos qué estamos discutiendo y pongámonos de acuerdo en el país que queremos y a echar verga, porque no va a ser por las buenas. O sea, si queremos alcanzar el país que creemos que nos merecemos, va a ser somatando un poco la mesa y exigiéndolo, ¿no? El poder no va a soltar nada. Y este reacomodo de las fuerzas, el CACIF saliendo a hablar del debido proceso y de la presunción de inocencia, es toda una estrategia del poder de blindarse para que nada cambie, ¿no? Para que ellos no pierdan sus privilegios y sus prerrogativas. Pero eso es lo bueno de la música, que nos lleva a todos lados. ¿A dónde vamos a ir ahora a pasear? Dijimos a Inglaterra, ¿no? Con sí, Blur. Vamos a oír Blur. Esta canción es una canción de mi generación. O sea, decadente, absoluta, disoluta y díscola. bellísima. Y que se la dedico a la comunidad LGBTI. Sobre todo ahora que está con este sufrimiento terrible de lo que está sucediendo y las amenazas que le están dando a mucha gente de esta comunidad, incluso en Guatemala. Pero es hermosa porque habla del hedonismo y de la felicidad. Están Rock Conciencia, laurbanaradio.com. Qué maravilla estar aquí. haciendo mis prácticas de locutor. Está perfecto, mano. Está perfecto. Es un momento para mí muy agradable poder compartir con vos, escucharte y que nos pongas música. Y para mí también, nunca lo he dicho, pero para mí es una experiencia muy agradable. con mi formación de abogado, con alguien como alguien que no le gusta hablar realmente en público, no le gusta pues compartir, pues ahora hacer esto como trabajar en construir algo como la radio, como una radio para la gente, para la comunidad, para todos los inconformes que estamos acá y que queremos pues poder hablarnos entre nosotros y con la demás gente y sacar estas ideas, y sacar esta rabia y sacar esta rabia y esta necesidad de cambio. Y para eso estamos y por eso estás acá también, para llevarnos en un paseo musical y de introspección. La maravilla del internet también, porque te da una democracia bastante interesante, ¿verdad? Sí y no, porque por ejemplo ahorita estamos sujetos, como no nos hemos animado, no me dejan ya salir con imagen pública a la calle y eso, pues también estamos solo con Facebook. ¿Y el Facebook qué pasa? El Facebook te limita un montón, o sea, puede que te vean, puede que no te vean, o si tenés el lenguaje poco incómodo para el mismo Facebook, pues te puede restringir. Estamos jodidos, o sea, pareciera en esa red social, pareciera como que es una gran libertad o una gran plataforma para decir todo lo que pensar, pero en realidad cuando ellos quieren te limitan. Al Cook, la página del Cook la limitaban impresionantemente, o sea, como que te contiene. Sí, bueno, la plataforma de opinión de Facebook y de Twitter y las herramientas que existen, pues creo que se podría decir mucho más de lo que se dice, pero bueno, yo creo que... Pero es increíble, esta era es una era interesante, ¿va? Pero yo creo, yo abogo por la liberación del Ribotril. Para limpiar el Facebook y el Twitter. Mentira. Sí, pero... Suena como muy, muy... Pero sobre todo, querámonos, muchachos, o sea, en las redes y en esto, querámonos, o sea, apoyémonos. No, no es una competencia de likes. Claro. Claro, sí, pues sí. La popularidad te va a hacer idiota y la idiotez te va a hacer popular. Eso es algo muy, muy clásico en las redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? La idiotez te va a hacer popular. La popularidad te va a hacer idiota y la idiotez te va a hacer muy popular en las redes sociales. Terrible. O sea, eso no es un factor de medición del carácter. Ni de, no, pero hay claridad. Pero hay gente brillante escribiendo y haciendo y buscándole como el chiste a las cosas. Y la sátira ahora es fantástica. Maravillosa. En los memes lo es. La gente pero estaba pero ansiosa de arte y cultura en Guate. Genial, ¿eh? ¿Cuál? Arte y cultura en Guate es genial, ¿eh? Así. En Facebook sigan, es buenísima. Bueno, ya está desactualizada, pero es muy buena. Mira, yo cuando te anuncié Ronald McKay tiene cosas muy buenas, ¿eh? Sí, pero de pronto Ronald algún día lo voy a etiquetar en algo, pero el problema es que en el fondo tiene un racismo rampante así bien fuerte, que dice no, es chingadera, pero no, o sea, eso de Chocochavo, ¿qué puta significa? O sea, no. O sea, al final es una cuestión, es el chiste del racismo, pero no, pero sí, pero es clasista, pero no. Como Arzú, ¿sí? No, pero es que él sí es francamente clasista y francamente racista. Es peor la gente que no lo demuestra directamente, sino que... Pues es que en la honestidad de la broma, de la bofa, de la burla, también está el quien realmente son, pero no como negativizándolo, sino que el producto de lo que de la sociedad donde viven. Mira, te voy a decir algo francamente, yo prefiero a Ronald McKay y a Velorio que a un montón de analistas de determinados canales y determinados medios que usan el pantone adecuado para a sus presentadoras y la forma de ubicar a su gente para que no sea ofensiva para el gusto, digamos, pigmentocrático de la gente, ¿no? Pero bueno, ya, hablemos de otra cosa. Sí, no hablamos de otra cosa, pero conscientes de que sí, tenemos que romper paradigmas y tenemos que romper, tal vez no para ese libro de los genotipos. Genotipos. Bueno, no sé a dónde íbamos. Pensé que en un momento íbamos a un lugar muy bueno, pero después nos desviamos. Estamos acá, estamos en Radio Urbana, estamos contentos de estar hablando de música y hablando de... Ah, ya me recordé. Bueno, cuando hice el afiche, pues te puse crítico social, porque yo veo que en tus columnas, Javier, pues siempre estás criticando, siempre estás en como cuestionando al poder, cuestionando la dinámica social, cuestionando la dinámica económica, inclusive. Contame algo de tu faceta de columnista semanal, si quieres. Siendo funcionario del gobierno. Creo que es muy difícil criticar cuando no sos funcionario. ¿Me entendés? Adentro de tu vida. Es muy difícil cuestionar cuando sos funcionario. Cuando no sos. Es muy fácil cuestionar cuando no sos funcionario. Ajá. Es muy difícil cuando lo sos, ¿no? Sí. En tu vida cotidiana, digamos, tenés una marginación muy grande dentro de un esquema anquilosado de conducta burocrática, ¿no? Entonces, realmente hay un momento en el cual vos decís, bueno, no me importa, pero la cosa es cambiar estructuras. Pero las estructuras no las vas a cambiar tirando piedras desde afuera. El Estado guatemalteco es muy marginal, ¿me uh-huh. entiendes? Sí. Es muy pequeño, muy marginal, muy destructible. Pero el tema no es realmente destruir algo. El tema es construir algo, que es más difícil, ¿me entiendes? Bueno, pero es que había alguien que puso un tweet que me encanta, que si yo critico no tengo por qué proponer. Es como decir que yo critico la cocina de un restaurante, entonces me voy a meter a la cocina a hacerlo. O sea, es tu derecho también criticar lo que ves, ¿vale? Y no necesariamente tener que salir con una propuesta. Aunque igual a tus propuestas, si no estamos articulados, valen verga. O sea, si puedes hacer mil tesis, puedes hacer mil cosas, si no tenés si no hay una sociedad dispuesta a escucharse, a entenderse, a reconocerse entre sí, o sea, de nada sirve hacer mil propuestas. Tu derecho, digamos, de crítica es muy pasajero. Es como un pasaporte que se vence muy rápido, ¿no? Y se vence muy rápido porque si vos no haces un cambio demostrable en un determinado tiempo, te corrompes, ¿verdad? Y eso es algo muy complicado. ¿Te corrompes o te acomodas en ese rincón donde alguien agarra un rollo de billetes y te lo pone en la boca, alguien te censura, ¿no? Y realmente trabajar, por ejemplo, para algo que es como el, digamos, es mucho más fácil vos venir y recibir dinero de los fondos de la cooperación europea ultraderechista que apoya de alguna forma una labor democrática, a recibir dinero de un gobierno guatemalteco fallido, que es un estado fallido, que al final del cabo es el dinero que vos pagás cuando vas al supermercado, ¿no? Entonces las coordenadas es muy distinto, ¿verdad? Porque te educan dentro de un modelo colonialista a que siempre el afuera va a ser mejor dentro de esa estructura, ¿no? Y que recibir dinero de un extranjero va a ser mejor que recibir dinero de tus propios fondos. Entonces la idea es como... Va a ser mejor de recibírselo a la oligarquía guatemalteca, ¿sí? Pues sí, pero hay que girar el continente, ¿va? Porque el tema aquí no es el gobierno, el tema aquí es cómo se administra el gobierno y cuánta gente hay. O sea, vos puedes enumerar ahorita la gente, al menos en una primera lista, la gente corrupta que está dentro del gobierno. Pero hay gente honesta también, ¿me entiendes? Va, está bueno. Hay gente que trabaja lo que tiene que hacer y lo hace con pasión, lo hace con amor. Ay, yo los conozco, he trabajado en instituciones públicas y hay, o sea, están ellos. Ah, pero... Okay, iba. También, o sea, mantener una estructura, o sea, estar ahí sacándole las castañas al fuego. Por ejemplo, cuando haces el mejor de los programas sociales, que puta que sí funciona, que lo llevas, no precisamente los de la UNE, pues, pero un programa social con vinculación social, con pertinencia cultural, con todos los elementos que uno dice, puta, esta mierda es buena, o sea, hagámosla. Al final, o sea, validas todo un sistema, estás validando el sistema y dices, bueno, se puede hacer algo bueno. sea, se puede trabajar sí, con voluntad política, pero en realidad no, en realidad el gobierno, todos los gobiernos que hemos tenido y la mayoría de los gobiernos en el mundo al final se convierten en relacionistas públicos y facilitadores y operadores políticos de una clase con un poder económico que expolia, que destruye, que asimila a las poblaciones. Entonces cuesta reconciliar la idea de un buen gobierno. De un buen gobierno cuando en realidad no escucha a su gente, pero de pronto saca uno su buena política y su buen programa. Wow, como crea, es fantástico. Pero al final está dentro de un sistema pues corrupto, corruptible, y que le hace la camita al poder económico y lo mantiene bien y lo mantiene ahí. Desgraciando al país, desgraciando al ambiente, desgraciando a las comunidades, desgraciando a los pueblos. Entonces, ¿cómo se reconcilia uno? Yo sí estoy, o sea, estoy de acuerdo. O sea, lo que vas a hacer, lo haces con pasión, lo haces con cariño, lo haces con amor y lo haces bien. Y haces tu marca en el mundo. Haces tu marca en el mundo. A mí me toca estar aquí y como tal, hago proyectos, hago programas que funcionan. Y es una buena forma de vivir. Pero también necesitamos gente que se articule, que se organice y diga, aún siendo funcionario, ahí, o sea, ayudando a que las cosas cambien definitivamente. No de a poquitos, no de a no de prebendas, es decir, mira, hay una cosa muy clara que es el anarquismo realista. Por ejemplo, Tierno Galván en España fue un, o sea, fue el primer gran alcalde de Madrid después de un periodo franquista donde las estructuras estaban armadas, ¿me entiendes? Claro. Como lo fue Manuel Colom Argueta, o lo puede haber sido Manuel Colom Argueta en Guatemala. No, Manuel Colom Argueta dentro de una, en medio de una dictadura, te digo, proponiendo sus cambios radicales. Pero Manuel Colom Argueta tenía un cuestionamiento profundo de la organización guerrillera y un cuestionamiento, obviamente, genocida de parte del gobierno. Pero yo creo que la vía, de alguna forma, es trabajar en esas vías alternas, ¿me entiendes? O sea, mirar las fisuras de los sistemas, ¿no? Y meterte ahí y romperlos y destruirlos. Pues no hay de otra. Pues no hay de otra, ¿no? Pues sí, o sea, algo así decía Gramsci, Antonio Gramsci, el italiano otra, aquel. Porque si no las rompes, desde ahí no se van a romper, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, ¿te entiendo? No. Se van a romper cuando todos nos alcemos contra esto y construyamos algo mejor. Para mientras, sí, trabajar en las fisuras, estar ahí, no apretar cada espacio que deja poder, porque eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda hoy por hoy. Pero poco a poco, ¿ah? ¿Eh? Porque no es una cosa que vas a capturar, o sea, absolutamente. Si lo capturas, te volvés una dictadura, ¿entendés? Pero si también, si no los usas, se estanca. O sea, las cosas no deben estancarse, tenés que crear gente inteligente. Yo te decía hace unos minutos de que una de las grandes deficiencias del poder conservador en este país es su falta de imaginación y de creación. Se recrea y recrea y recrea sus mismos mitos una y otra vez, ¿verdad? Y cree que nos engañan. Mirad los canales de los monopolios y van a hacer la misma mierda, pero igual vas a ver Chespirito todos los días y se va a llorar a la gente que se muere del programa. O sea, es la mediocridad absoluta dentro de ese sistema. O sea, porque lo aceptamos, lo toleramos, lo vivimos, ¿verdad? Pero la cosa es cómo crear organismos sobrevivientes de sistemas caducos, ¿vamos? Y digamos, todo lo que hemos hablado de música hoy, eso jamás llegaría a la mente de las personas más conservadoras, porque jamás lo entenderían, porque no tienen el nivel para entenderlo, ¿vamos? Entonces, creo que la ruptura más grande que se puede dar es como el silbato de los perros, ¿verdad? Es un poder inaudible que solo ciertas personas pueden oír, pero que esas personas que lo van a oír van a cambiar el sistema y el mundo. Cambiémoslo, cambiemos todos, pero sobre todo cambiémoslo ya mero, ya merito. Mira, hay dos cosas acá ahorita. Uno, ya cumplimos con acabando las dos botellas, entonces por antonomasia. pues podemos ya terminar el programa. Además, ya cumplimos las dos horas del programa. o tal vez un poco más. Yo te proponía que pongamos, te propondría que pongamos la canción esta de Smiths, para no irnos sin The Smiths. Ya, y claro, cerrar con tu, con la otra canción que decretaste que tenía que ser el cierre. La de Neutronic Hotel. A ver, preséntala bien porque... Se llama Airplane Over the Sea Neutral Milk Hotel. Bueno. Que es una de las canciones más hermosas que hay. Yo quisiera que cerremos con algún mensaje final de esperanza, de alegría, de amor por la vida. Y que casi que todo el programa me la pasé así, o sea, disfrutándomelo. Entonces, tal vez terminar un poquito con eso. Y que nos hables un poco de esta banda de Neutral Milk Hotel y un poco de los Smiths, de lo que... Puta, o dos horas, ¿verdad? No, un poco. Bueno, The Smiths es la banda más hermosa que ustedes pueden escuchar. Por favor, oigan toda la discografía. Morrissey, Johnny Marr, o sea, son grandes músicos. No sé qué decir sobre The Smiths. Es mi banda favorita, me genera muchas pasiones. Neutral Milk Hotel, este disco es de los años 96, si no me equivoco, esta canción. Es una canción muy hermosa. Hay una banda experimental que se llama... Bueno, surgieron varias bandas experimentales que están contemporáneas a esta. Pero esta canción es una canción bellísima. ¿Sobre qué decir? Bueno, hay una frase de Gramsci que me encanta, que dice: hay que ser pesimista de la razón, pero hay que ser optimista con la voluntad. Uy, sí, yo tengo una camiseta que me regaló alguien muy querido de eso. Neutral Milk Hotel tiene una banda gemela que es muy buena, síganla, que, o sea, no la van a oír jamás en el... en los chupaderos estos de covers, que se llama... Bueno, es una banda muy compleja, ¿verdad? Olivia Tremor Control, que es bellísima. Neutral Milk Hotel es una banda muy universitaria, pero esta canción tiene una poesía muy poderosa. Y para mí, creo que de todas las canciones que he escogido, falta Pink Floyd, falta Led Zeppelin, faltan muchas cosas. Pero no, esta, pero yo quisiera que esta canción cerrara, porque es una canción que a mí personalmente representa mucho en mi vida. Y con eso me despido y los quiero mucho. Y gracias por oírnos. Y gracias, David, por invitarme. Y bueno, ya nos terminamos dos botellas, soy bolo. Y o ya. Podemos ir a ver dónde hay más. Sí, claro. No, pero yo realmente me pasé muy bien el programa, como te decía antes, o sea, me sentía muy bien de que estés tan contento presentando tu música, presentando esta cosa, esto que te ha movido por tu vida adulta, digamos, que a veces la música es lo que nos acompaña y que lo que nos ilumina este transitar por el mundo. Y eso, los amores, los recuerdos de los buenos cortos, y los hijos, no sé, o sea, son las cosas que nos alimentan. Y la música alimenta el alma, alimenta la lucha, alimenta la organización, porque es increíble cuando decías lo de Inglaterra, o sea, lo que ha significado la música para los movimientos sociales, para los movimientos anarquistas, para los movimientos que cuestionan al poder y que después, pues, no tienen por qué tampoco ser unos rockeros, no tienen que ser un lumpen ahí destructivo, sino que se convierten después en las capas medias que empujan y que mueven los cambios sociales. O sea, toda la gente que viene y se vincula con el rock, tarde o temprano, pues le cae el 20, dirían los mexicanos, de la necesidad de cambio, la necesidad de... Yo estudié en escuelas nocturnas, mi última etapa, porque no me recibí en un colegio, ¿no? Okay. Entonces me venían en transmetros, eran esos buses grises, y estudiaba con gente. Que no éramos transmetro, era metrobús. Metrobús, y éramos obreros, ¿no? Éramos obreros, y en esos buses obreros yo escuchaba esa música y leía a Oscar Wilde. Realmente la belleza no es elitista, el conocimiento no es elitista, simplemente hay que buscarlo, ¿no? Bueno, eso fue Reconciencias, para Guatemala, para donde nos escuchen. Yo soy David Jerez y me acompañó Javier Payeras, excelente escritor. Busquen sus novelas, compren sus novelas. Excelente poeta, y excelente persona. Yo realmente lo aprecio mucho. Y estamos, hasta la próxima. La próxima semana es, el próximo jueves es 30 de junio. No sé si transmitimos o grabamos o lo grabamos antes, porque el 30 de junio yo pienso ir a manifestarme por la dignidad de las víctimas del conflicto armado, por la dignidad, por esa alegría que da haberle arrebatado al poder su desfile ridículo del ejército y poder ocupar la plaza nuevamente y hablar y encontrarnos y celebrar la vida, celebrar la alegría y decir estamos vivos y todo lo que nos hicieron durante el conflicto, todas las agresiones malditas que nos hicieron, pues ahora nos hacen más fuertes y estamos por la justicia y por la paz. Por la paz que se construye con justicia, claro. Esto fue Reconciencias en Radio Urbana. I have found in this place that is circling all around the sun.